estamos en el todo vial. Con una de las concentraciones en el marco del paro nacional que se ha dado en el país. Estoy al lado de Nora Moyano. Hola Nora, buenos días. Nora Moyano, está la Mica, está el Claudio, un montón de gente, muchas personas, muchas asambleas. La asamblea de Guayén, ustedes la asamblea de Las Heras. Contanos cuál es la propuesta que se está trayendo particularmente aquí. Hola, buenos días. Nuestra radio La Mosquitera. Mirá, acá estamos exigiendo el incremento de salarios, jubilaciones, que devuelvan todas las bajas del plan Progresar y todo lo que hace a la seguridad social, que vuelva el alimento a los comedores. También defendemos la educación y la universidad pública, gratuita, laica y de calidad, a nuestra cordillera de los Andes. Decimos no al protocolo del Cornejo, a la reforma del Código de Procedimientos Mineros, como así también al esto que quiere hacer del agua. Rechazamos la ley del Código de Agua, lo rechazamos rotundamente. Continuamos la defensa de la ley 7722 y decimos basta de extractivismo, que es la columna que sostiene al capitalismo y al imperialismo, y exigimos que de nuestra cordillera no salga un mineral metalífero que vaya a la guerra. Nos solidarizamos con la resistencia palestina y también decimos viva Palestina libre del río al mar. También todos los motivos que nos unen es el de los inquilinos que están acá presentes, los trabajadores precarizados en lucha, bueno, están los partidos de izquierda, están los autoconvocados, los artistas callejeros autoconvocados, que en todo caso después si querés les mandamos las fotos que hemos sacado, porque bueno, hay muchos, muchos compañeros y compañeras. Un abrazo muy grande y feliz día de un paro en la Argentina. Bueno, poco para repreguntar, lo que sí te diría es que has visto vos, mientras has venido para acá, el movimiento de las calles, negocios abiertos, ¿qué te ha parecido a vos el paro? Sí, evidentemente no lo están acatando. La mayoría de los trabajadores no están acatando este paro. Y hay muchas causas de por qué no están acatando. Pero el hambre, el miedo, y como nos enseñaron nuestras madres y abuelas, al miedo se lo supera con coraje colectivo, al miedo individual. Y entonces los invitamos a que se sumen, a que se hagan asamblea en los lugares de trabajo. Eso es fundamental. Barrios. En los barrios. Es también decisión de esta asamblea por necesidad y urgencia visitar los barrios, uniones vecinales, centros de jubilados, porque esta lucha la tenemos que ganar entre todas y todos. Todos los lunes, 18:30, en el Centro Cultural Israelita Maipú 250. Bueno, en el marco de este paro, por supuesto, yo dije hambre que, en el sentido de que todavía no le he hecho ese clic. O sea, voy a laburar porque si no como, pero vos hablaste de lo colectivo. ¿Es la única forma que crees que podemos convencer a este presidente que no cree en lo colectivo? ¿Cómo crees que, aparte de esto? Y es con lucha en la calle, defendiendo nuestro patrimonio, exigiendo que no voten la ley bases, que no voten el RIGI famoso, que es la entrega ya total de la Argentina por 30 años. Exigimos que nuestras Malvinas sean y permanentemente fueron, son y serán argentinas, no como dice el presidente que son de Gran Bretaña. Repudiamos que se abrace a la bandera de Israel. Por todos estos motivos, creemos que yendo y visitando barrios, centros de jubilados, uniones vecinales, gremios, vamos a lograr unir y mucho más fuerza que la que hoy estamos juntando. Y ese es el motivo por el cual estamos hoy acá en el nudo vial. Y por supuesto no quiero dejar de mencionar que acá están también los partidos de izquierda como la COR, el PTS, Montoneros, autoconvocados, todos y las asambleas estamos acá presentes, defendiendo también el agua, la 7722. Y así como en el 2019 logramos unirnos de norte a sur, de este a oeste, hicimos retroceder a toda una legislatura y al gobernador, recuperar nuestra ley guardiana del agua, la 7722, y marchar y archivar en los basurales de la historia a la ley cianuro. Y lo logramos. Cuando el pueblo se une, ellos retroceden. Y eso es lo que vamos a tratar de construir. Bueno, y permitime esto último, este atrevimiento que me voy a tomar, con mucho respeto te lo voy a decir. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. En la calle, luchando. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Nora. Y si haces algo, invitanos. Estamos todos en la mosquitera dispuestos a ir gratis a donde sea. Está bien. Un abrazo muy grande a nuestra La Mosquitera. Mirka, ¿querías decir algo? Decime. Sí. Quiero... la Asamblea de Guaymallén. Asamblea de Guaymallén. Quería agregar algo que leí ayer en las redes sociales y que me pareció muy interesante, sobre todo para la gente que tiene miedo de parar. Todavía están a tiempo de parar los que van a la tarde. Lo que leí en las redes sociales decía... descontame un día de paro, así puedo defender los otros 364. O sea, no se compara un día de descuento con todo lo que tenemos para ganar, porque esto se gana con lucha en la calle. Claramente, gracias. Muchas gracias. Gracias por el mensaje, Mirka. Excelente. ¿Hay alguien más? Que no sé si querés dar tu opinión. Sí, que llegó una flota francesa recorriendo nuestras aguas. Y ya está el portaaviones Yankee también circulando por nuestras aguas. Hoy llegó. También hay que ser atento a eso. Bueno, hay que cantar el himno. Gracias, Claudio, del Partido Humanista. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando distintas voces, compañeros, compañeras. Bien, Gato. Bueno, ¿podés decirnos, Gato, ahí un poco cómo es la situación ahí en el nudo vial? Mirá. No hay mucha gente, te digo la verdad, sí mucho entusiasmo, pero ¿sabés de quién? De la gente que pasa en auto tocando bocina. Mucho apoyo de la gente que está tocando bocina. Se están repartiendo panfletos cada vez que se corta el paso por el cambio del semáforo. Participan interviniendo en la senda peatonal. Mirá, tendré 5 minutos más. Decime, si no, para poder... 4.58. Ver, si... Bueno, Pablo Masuti, hola, ¿cómo va? Hola. Bueno, trabajador de la educación. En tanto el ITEN Aula, en tanto todo lo que se está haciendo desde, bueno, Tadeo García Salazar, que hizo un apriete también. ¿Cómo te parece que se está encarando el paro desde el sector educación? Bueno, sí, el paro está convocado, se ha parado en muchas escuelas y bueno, estamos algunos trabajadores de la educación y de distintas organizaciones acá haciendo una intervención, como decías vos, acá en el nuevo vial, y esta tarde hay también una concentración a las 18 horas en kilómetro cero para demostrar el descontento con todo, digamos, con lo local, la paritaria, la pobreza de los salarios, las condiciones de trabajo, pero también a nivel nacional, lo que el DNU, la ley ómnibus o ley base y el protocolo represivo. Es decir, estamos unificados con todos los sectores y en todo el país, así nos estamos manifestando acá, y creo que hay bastante gente y está llegando cada vez más. Pasó en el último paro convocado por CETERA que la policía se acercó, literal, la policía se acercó a las escuelas a preguntar quién había venido y quién no. No sabés si eso se ha hecho hoy. No, por ahora no tenemos noticias de que estamos acá de esa situación. Sí sucedió. Y creo que también desde el gobierno, permanentemente ayer, a través de directores de línea, mandando mensajes extorsivos con el tema del paro, amedrentando a quienes tenían el derecho, ¿no es cierto?, de hacer paro. Creo que esto no puede suceder en un estado de democracia. Ojalá que no suceda y que tengamos el derecho, así como tiene el compañero, de no parar. Tener el derecho a parar y a manifestarse, creo que, como los códigos también que hay acá, ¿no?, contravencional y demás, creo que en esta altura tenemos que cambiar la situación, y lo vamos a hacer los trabajadores, ya parando y garantizando los derechos en la calle. Ojalá que esto continúe, no solamente sea hoy, que sea un plan de lucha para derrotar este ajuste. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo, gracias por estar siempre. Bueno, ahí escuchábamos distintas voces, la verdad que todas dicen lo mismo, que convocar el paro y bueno, que escuche este presidente que niega todo, negó la marcha de los universitarios, niega la inflación, dice que los sueldos superan la inflación, no tiene ni idea cuánto sale un litro de leche, no tiene idea cuánto cobra una persona jubilada, pensionada, bueno. Me parece que este es el mejor momento para reflejar lo que pasa. Bueno, muchas gracias, Gato. Si te dejamos por si te querés trasladar hacia otro punto de la provincia y enseguida volvemos a conectarnos. Sí, me voy al diario Los Andes, donde se concentra la CGT.